Hoy un día grande, entendemos que se ha puesto la puesta en escena de esta estrategia de desarrollo inteligente de La Ribera, que poco a poco nos aprenderemos el término. Abel Casado, gerente del consorcio EDER, ¿qué sensaciones sacas? Bueno, pues yo creo que buenas, ¿no? Hoy era, como dices tú, la puesta en escena del arranque, ¿no? Aunque el arranque lo hizo el grupo impulsor implicándose y siendo generoso para animar a todos a iniciar el proceso de elaboración de la estrategia. Hoy, una vez hemos delimitado en qué cuatro sectores nos vamos a centrar a trabajar, pues la invitación y la convidación a los agentes que van a participar en esos sectores, yo creo que ha estado respondida con una buena presencia por parte de toda La Ribera, ¿no? Hemos estado en la Universidad Pública de Navarra, en su extensión en Tudela. Estamos con la vicerrectora, que ha querido también colaborar en este encuentro, cediendo las instalaciones y recibiendo a todos los aquí asistentes. Bueno, yo creo que más que ceder las instalaciones, lo que hemos hecho es que participamos del trabajo que se está desarrollando. No es que hayamos cedido las instalaciones, es que formamos parte del proyecto y de formar parte de las mesas y de lo que podamos aportar en ella. Cuando se habla de la Universidad Pública de Navarra, en la extensión de Tudela, siempre se habla un poco de esa unión, ¿no? Y se ha podido escuchar en los diversos personas que han hablado de que al final debería estar más unida a lo que aquí creamos. ¿Cuál es su opinión? ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, cuando hablaba de la industria agroalimentaria, que estaría muy bien, ¿no? Porque sobre todo hablaba de que carecía de personas con esa titulación. Bueno, la titulación de ingeniería agronómica o de ingenieros agrónomos, la universidad tiene esta titulación, la tiene en Pamplona, no la tiene en el campus de Tudela, porque además la titulación de ingenieros agrónomos viene pues de una trayectoria muy anterior en Pamplona. Y bueno, sería deseable verdaderamente que los jóvenes de Tudela que quieren hacer agrónomos o que se sientan atraídos hacia la carrera de agrónomos, la hagan y vengan y luego retornen precisamente con todo ese conocimiento y con toda esa formación. Nosotros estamos encantados. Pero sí que es cierto que para practicar la agronomía es mucho mejor hacerla en la Ribera de Navarra que en la comarca de Pamplona. Depende, como se lo preguntas a los de la comarca de Pamplona, te dirán que ellos también hacen agronomía, la hacen diferente. Pues son las palabras de la vicerrectora, que hoy también, como ha dicho, forma parte de la Ribera y lógicamente también pues estamos engrandeciendo este evento. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.